días de mi vida. Dos historias dormidas. Y lo viejo por la noche llorando sin nada. Se levantan de mañana con flores en la mano. Quiero salir, quiero vivir, quiero poder volver a verme sonreír. De mi dolor no quiero más, arráncame yo por favor, no puedo estar rodeado. rodeado de mujeres y un quiso importado. Yo quiero estar tocando con mi banda por todos lados. Yo quiero esa manzana que ayer era pecado. Yo quiero leer el diario y ir tachando todos los trabajos. Y si consigo alguno, levantarme temprano y renunciarlo. Me gusta estar al pedo los domingos y de lunes a sábado. Me gusta la noche, me gusta el fernet y las mujeres que no hacen reproches. Soy un calavera, me gusta dormirme cuando el sol de frente me pega. Yo quiero ver mi agenda tan vacía de no ser una mierda. Fijarme que el día me olvidaba de dormir la siesta. Yo quiero hacer una fiesta y que solo vengan cortetas. Me gusta la noche, me gusta el fernet y las mujeres que no hacen reproches. Soy un calavera, me gusta dormirme cuando el sol de frente me pega. Me gusta la noche, me gusta el fernet y la mujer en reproche. Soy calavera, me gusta dormirme cuando el sol de frente me pega. Me gusta la noche, me gusta el fernet y las mujeres que no hacen reproche. Soy calavera, me gusta dormirme cuando el sol de frente me pega. Thank you. Te escribo mi dolor.

se soltó. Y solo para volver a curar el maldito dolor. Ese maldito dolor. Ese maldito dolor. Ese maldito dolor. te juro no es lo mismo, no. Durmiéndome en otros brazos, pensando que algún día será vos. Todo está tan claro, se te acabó el amor. Me siento como un lobo atado. Para vos, lo que yo daría por tu calor.